no es poca cosa todo lo que se jugó el domingo, y además con este condimento de lo que pasó con estas pintadas. Así que es un partido de alto riesgo y ojalá que pueda haber una prevención, ¿no?, al respecto. Nos vamos a Mar del Plata para saber esto y otros temas más, y hablaremos con Marcelo Jiménez, dirigente de Quilmes Mar del Plata. Ya está conectado. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, señor Diego? Bueno, yo más tranquilo que vos, seguro. No tengas duda. Sí, no tengas duda. Son momentos, bueno, independientemente de la victoria de anoche frente a Formosa, son momentos donde uno tiene mucho estrés, donde uno tiene mucho nerviosismo, ¿no? Sí, la verdad que ya venimos del partido con Atenas, que bueno, obviamente nosotros habíamos ido con mucha fe y bueno, y tratando, y bueno, salió mal eso, y bueno, después obviamente la presión se va aumentando, y obviamente el partido de ayer se notó en la cancha que los jugadores y todo estaba, el nerviosismo estaba, ¿no es cierto? Claro, no son partidos normales, porque está teniendo una carga emotiva positiva y negativa muy, muy grande, teniendo en cuenta que la espada de ese play-off por la permanencia está ahí. Sí, por supuesto, nosotros estamos todo el día haciendo cuentas, pero bueno, la verdad que obviamente no queríamos estar en esta posición, pero bueno, es lo que nos toca. Hay tres equipos que están en la misma situación, o sea, somos tres equipos que estamos en la misma situación, y bueno, como vos bien sabés, depende de varios factores, y si Atenas pierde uno en afuera, si nosotros podemos ganarlo por más de cuatro a Peñarol, hay diferentes aristas que bueno, que van a hacer que el domingo, según lo que pase hoy con Atenas y eso, sea un clásico totalmente diferente inclusive. Bueno, imagino que también has hablado con la dirigencia, está hablando con Marcelo Jiménez, máximo responsable del básquet de Quilmes, digo, has hablado con la dirigencia de Peñarol por esto que ha ocurrido, esto de las pintadas, esto de las amenazas, y para tratar de, entre las dos dirigencias, de que no pase nada, que no pase a mayores lo del partido del domingo. Sí, ni bien salieron ayer las pintadas, la gente de Peñarol se ha comunicado conmigo, solidarizándose, bueno, nada, como digo yo, y disculpen, pero digo, las hormigas y los boludos no se terminan nunca. No, estamos de acuerdo. Así que, lamentablemente, siempre tenemos algún irresponsable que hace estas cosas que la verdad que no suman para nada, al contrario, porque en los momentos difíciles es cuando más hay que apoyar al equipo, más allá de que estés o no de acuerdo con determinadas cosas, con el técnico, con los jugadores, con la dirigencia, pero en este momento, si no, uno tiene que tirar todo para el mismo lado, y bueno, pero bueno, como te digo yo, son muy pocos, ya pedimos la cámara inclusive para que no puedan entrar al estadio, así que bueno, nada, estamos tratando de que todo salga, que sea una fiesta más allá del resultado, porque obviamente que en lo deportivo no podemos, nosotros como dirigentes no podemos hacer nada. Así que bueno, estamos tratando obviamente, ahora que es local Peñarol, nosotros estamos a disposición de ellos, vamos a hacer lo imposible inclusive con la gente nuestra de poner derecho de admisión, que le pongan derecho de admisión a la gente que sepamos que ha hecho esto, y a la gente que nada, que se comporte mal, por supuesto. ¿Se llegaron a identificarlo ya? Porque también hubo rumores que había sido la gente de Peñarol. Mirá, la verdad que todavía no, pedimos el domo que está justo ahí al Ender, y todavía no nos dieron las imágenes. En realidad ya se dieron, y no nos la dieron a nosotros, porque la teníamos que pedir por intermedio de un fiscal. El Ender no nos la quiso dar a nosotros directamente. Así que, bueno, nada, estamos haciendo ese trámite para identificarlo antes del partido, por supuesto. Bueno, eso es un antecedente complejo, ¿no? Porque uno, a ver, estamos lejos de que esto sea una fiesta, digamos, para los dos equipos, porque están viviendo situaciones deportivas, sí. No cómodas, no, complicadas. Seguro, complicada, sí. Pero tampoco es la muerte de nadie. ya, qué sé yo, en el caso de Quilmes ya ha estado en otra situación, seguro, volvió, seguro, sí. Peñarol cuando ascendió jugó esa categoría y ascendió desde de abajo, yo también estuvo en una situación compleja, o sea, esto es deporte, ustedes han hecho un gran sacrificio, hicieron una muy buena campaña fuera del rectángulo, hablo de la parte dirigencial y me gusta resaltarlo, hablas con los jugadores y los jugadores te dicen, se rompieron el lomo, estamos al día, no tenemos problema, hicieron algo bueno, y la verdad que esto jode mucho, ¿no? Sí, sí, viste que después de eso no se acuerda nadie, el sacrificio se hizo igual, pero nada, viste, después lo deportivo tapa a veces para algunos, para nosotros eran dos campeonatos a ganar, ¿no es cierto? Uno en lo económico y otro en lo deportivo, no estar en esta posición. Yo, si vos me decís 17, 18, sabíamos que habíamos armado un equipo para estar abajo, éramos conscientes de eso, bueno, por ahí algunos errores y algunos partidos que hemos terminado mal, que hemos cerrado mal, nos han puesto directamente en esta situación, pero es como vos decís, deporte, y bueno, y también, como yo siempre digo, el básquet te pone en tu lugar, ¿no es cierto? Así que nada, yo espero que la gente sea consciente, que respete inclusive, obviamente, al equipo contrario, porque esto tiene que ser más allá de que es un clásico y que se define muchas cosas, tiene que ser una fiesta de cualquier manera. Siempre va a haber un perdedor, en el básquet no hay empate, así que nada, yo espero que la gente tome conciencia que todo, ni los jugadores quieren perder, ni de un lado ni del otro, los dirigentes no hacen las cosas mal porque quieren, pueden salir mal, pero porque hacen, así que nada, espero que todo sea dentro de los parámetros normales. ¿Qué fue lo que más molestó de las pintadas? ¿El momento, los insultos a los jugadores, el hecho de notar a alguien de la casa como Bianchelli, ¿no? Que también ha hecho un gran esfuerzo por quedarse y por ponerle el pecho a esta situación? Sí, sí, Javier agarra en un momento dificilísimo, y se hizo cargo y hace 3 temporadas que está con nosotros y jugamos, es el mismo que nos llevó a jugar Sudamericana, esas cosas no hay que olvidarlas, entonces nada, la gente, bueno, yo lo he vivido en carne propia, es decir, el año 2011 cuando ascendemos éramos los mejores del mundo, y el año siguiente tuve que salir a las 4 de la mañana escondido del poli, o sea, la verdad que no estaba bueno. ¿Qué va a ser bueno? Un papelón, o sea. Y ahora para el domingo, sí. ¿No? Si bien es cierto que el local es Peñarol, ¿va a haber algún operativo diferente, distinto, teniendo en cuenta el momento en el que se cruzan? Mirá, yo ayer estuve con el comisario, porque es el mismo, charlando del tema, ¿no es cierto? Nosotros inclusive vamos a tratar de reforzar con gente nuestra, a nuestro lado, adentro de la cancha, como para que, bueno, tener más control. La verdad que es una situación que no me gustaría ni estar hablándola, pero bueno, lamentablemente, como te dije hoy, siempre hay algunos ineptos que los tenés que tenerlos en cuenta, porque siempre pasa. Siempre pasa, ¿viste? Pero bueno, la idea es, sí, seguramente va a haber un operativo mayor. De hecho, ayer, ya con el tema de las pintadas, el comisario por su cuenta, la verdad que se han comportado muy bien, mandó un cuerpo de infantería sin que nosotros lo pidiéramos y sin cargo para no tener, para no correr ningún riesgo. Así que de parte de la policía, la verdad que ayer fue impecable el operativo, ya te digo, sin que nosotros lo pidiéramos, ellos, para quedarse tranquilos también, ellos mandaron un cuerpo de infantería, así que nada, creo que va a estar todo en orden. ¿Y hay algún temor? Igual, digo, fuera de micrófono, me imagino que habrá esa pequeña duda, ¿no? Ese pequeño temor, sabiendo que los Quilmes-Peñarol son siempre de alto riesgo, sí, pero este que define, sí, muchas cosas, tal vez, sí, lo complica aún más. Sí, sí, yo Viste, fuera de la cancha uno no, o sea, fuera del estadio no puede hacer nada. La verdad que las hinchadas siempre han tenido, cuando ha habido problemas, fue por lo general fuera de la cancha. Adentro hay muchísimo más control, y eso la verdad no lo podemos evitar. Las hinchadas se conocen, saben dónde se encuentran, qué sé yo, la verdad que es una estupidez, porque la verdad que a mí no me gusta para nada. Esto no es, sin desmerecer al fútbol, no es fútbol, es otra clase de deporte, donde iba mayoritariamente la familia, y estas cosas hacen que a gente, aparte de otros inconvenientes, como sea el económico, el streaming y algunas otras cosas, alejan a la gente de la cancha, ¿no es cierto? Bueno, la última de mi parte, ¿va a haber alguna acción en la previa para, de algún modo, llamar a la calma y a la, y sobre todo a la inteligencia de que no suceda nada entre los dos clubes? ¿Se van a juntar para hacer alguna foto o algo en particular? Yo todavía no hablé ni con Robles ni con Amuedo, que son con quien yo hablo siempre, pero sí vamos a intentar de que los dos equipos hagan algo antes de empezar el partido, para que se den cuenta que adentro de la cancha son todos iguales, no hay ninguna, más allá de la rivalidad deportiva, no, nada, son todos seres humanos, son todos amigos entre sí, así que me parece que bueno, sería lo más lógico poder hacer algo como para que los pocos inadaptados que hay se den cuenta que no tienen nada que hacer ahí. Marce, gracias por el contacto, ¿eh? Bueno, seguramente que vas a estar prendido el resultado para saber cómo salió Atenas con Libertad, no tengo ninguna duda, sí, de eso, ¿no? Sí. ¿Eh? Lamentablemente, sí, la verdad que desde hace un mes a esta parte el teléfono fue parte fundamental en mi vida. No, pero bueno, seguro. Nada, porque uno, nada, qué sé yo, como vos viste, todos hacemos esfuerzo en mayor o menor escala, y a nadie le gusta estar en esta situación, y menos que tengas presiones extras, que bueno, porque vos podés tener presiones deportivas, podés tener presiones económicas, pero tener presiones de terceros que no le hacen bien a nadie, porque no aportan nada, no es que van al club y te dan tanta plata y te dicen y te, nada, no hacen nada, al contrario, son los que piden entradas para entrar gratis, así que la verdad nosotros no los queremos. No queremos que esa gente sea parte de nuestra institución. No, seguramente, y me parece muy, pero muy bien. Lo mejor para lo que viene, Marcelo, y gracias, bueno, por muchísimas estar gracias, siempre, gracias por atendernos, Muchas gracias a vos, un abrazo grande. Ahí está, Marcelo Jiménez, el máximo responsable de Quilmes, ¿no? En cuanto al básquetbol profesional, no es el presidente del club, pero el presidente del club le delegó a él todo el manejo del básquetbol profesional, y bueno, la verdad que nada, están en lo que es por fuera de la cancha, el equipo está mejor que otras temporadas, han achicado la deuda que tenían de la temporada pasada, que todavía no la terminaron de pagar, y esta temporada están al día. Sí, además reconoció que estaba claro que antes de comenzar a jugar iban a estar peleando abajo. Lo dijo él recién.